Gracias por escucharnos, por comulgar con nuestra programación. Somos Radio Visión, una radio con corazón. Radio Visión de la ciudad de Chiclayo, Perú. Una radio para todos.